son es la, yo denomino la cuarta etapa de los aguas pluviales, que abarcaría una cuenca de 150 hectáreas aproximadamente. Y yo voy a nombrar hacia grandes ramos de cuadrante, ruta 205, avenida Saavedra, ruta 51 y Ledesma, que ahí es el plan familia propietaria, el barrio Esperanza, el Provisor, lo que era la Liga Estudiana de Casa, todo ese sector se seguiría con esa obra. Bueno, nos van a ayudar desde la provincia a terminar de elaborar este proyecto finito para después poder licitar los proyectos, lo tenemos. Es una obra que cuesta muchos millones de pesos, que no la puede financiar ningún municipio. Y hemos pedido la limpieza, que en el marco de la emergencia hídrica, que Saladillo seguramente hoy el gobernador habrá firmado, incluyéndola a Saladillo y a los 40 distritos que están afectados, que por lo menos se visiten un tramo de limpieza entre el Canal 17, empiece con la limpieza del Canal 17, que venimos reclamando desde hace años. Si ustedes recurren a sus archivos periodísticos, notarán que hace un tiempo atrás estuvimos a pedir a que ocurriera esto, la limpieza del Canal 17, cosa que pedimos permanentemente. Nosotros no estamos en condiciones de hacerlo con el proyecto que tenemos. Es una obra muy cara, si la provincia no tiene maquinaria, porque hemos pedido convenio para hacerla nosotros, como en alguna oportunidad. En tiempo de sequía lo hicimos con las máquinas que tenemos nosotros, en su momento, ahora no estamos en condiciones operativas. Así que esas son algunas de las cuestiones que queremos plantear hacia el gobierno. Yo lo que veo que ustedes se vienen decepcionados, o sea, no le van a ayudar ni con ingeniería. Sí, por ahora, no de inmediato, pues están, fíjense, yo lo veo además desesperarse. Claro. No es que porque lo veo desesperarse, si yo no quiero cargar las tintas contra la provincia, quiero ser responsable, porque quiero cargar las tintas a la provincia. Y le voy a dar un ejemplo. Hace un ratito me llamaron de programas nacionales. ¿Qué buscan? Se fijan en los depositores que yo les pegue, y por eso pido responsabilidad a la oposición tanto a la oposición periodística como a la oposición política, y traten de ser contemplativos. Si yo total me ganaron las elecciones, total yo debe ser más intendente, lo buscaba en ese sentido. Es decir, no tiene sentido que me sigan destrozando a mi gente que está acá, que se está rompiendo el traste. Hacemos así, ya el objetivo a los que querían verme caer electoralmente, ya lo lograron. Yo no estoy deprimido, ni voy a estar deprimido porque soy un hombre feliz, estoy haciendo lo que sea. Ya lo que buscaba ese objetivo ya lo lograron. Entonces yo pido, no piedad, porque no necesito piedad, pido responsabilidad en esto, porque esto no es cualquier cosa. Es obvio que la gente que está enojada puntea contra el intendente, pero puntea contra el intendente de Dragado, de Luján, de cualquier lugar, porque yo escucho lo que en la radio ayer que te iba dejando, escuchaba. Y ahora un ejemplo, recién hace un rato hablé con varios medios. Algunos son más responsables, otros tiran de pegarle al gobernador, por ejemplo. Me llamó la Nata. Estoy hablando con la Nata. Se me buscó la lengua para que yo le pegara al gobernador Scioli. Entonces yo no le pegué al gobernador. Cuando no encontró que yo le pegara al gobernador Scioli, bueno, también me interesa, muchas gracias, terminó este reportaje ahí. Entonces yo esto también pido para acá. Pues yo digo, no, yo le creo, que le quepa el sallo, que se lo ponga. Yo digo, que le quepa el sallo en general. Si alguno yo estoy pidiendo, digamos, no estoy diciéndolo ni por Rachín, ni por ni por el otro. Yo le sé lo que han dicho, no. Yo lo que estoy diciendo, porque acá se le pertenece el dirigente político. Cualquier otro salen, se ponen una bota. Se ponen esto, agarran una palita para acá, una palita para allá, y entonces, claro, a la gente había que hacer esto. Yo le digo, ya mismo las elecciones, si hubiese habido elecciones y ya hubiese estado electo el intendente, le iba a hacer cargo. Y a ver, dice, ¿qué es lo que hacen después? Digo, hacete cargo. Intendente, se ha arreglado un montón de plata a nivel nacional para la parte hídrica. Yo no entiendo que por ahí no es momento de pegarle a los otros gobiernos. Pero esto, digamos, llevamos un montón de veces que se van inundando algunas zonas como la 31. ¿No les parece que hay una falta de responsabilidad? Hoy si alguien no tendrá ingenieros hidráulicos, no tendrá cómo ayudar a Saladillo, pero eso no es hoy. Eso lo, se viene... Pero vale, hay responsabilidad. No solamente de Scioli, sino de las anteriores administraciones y de las anteriores y de toda la dirigencia política de las opciones de Saladillo. Yo tardé 24 años decir, la obra se empezó y acá, yo soy memorioso y algunos de ustedes también. Había un día que empezaba a llover, yo hacía el acto del cierre de las PASO del 2011. Y fui a iniciar la obra de desagüe de la tercera etapa, allá al lado del cementerio de Ledesma. Y Frochan, la fui a iniciar ese día. Tardé 20 años para conseguir esa obra, y que me la podían haber hecho conseguir en dos minutos. En dos minutos podían haber hecho eso. Entonces, si empezamos a mirar para atrás, también en la época de Mendaris podían haber pedido que esas cosas que faltaban. Tenemos el gobernador, podíamos haber pedido para el parque industrial, en lugar de comprar 100 hectáreas, podíamos haber comprado 100 hectáreas. Entonces, ahora estamos en esto. Es cierto, ha habido fallas de todos los gobiernos provinciales anteriores, y ha habido fallas también de la dirigencia local, que iba diciéndole en el favorcito. Entonces ahora no es cuestión de mirar lo que no se hizo. Ahora estamos en esta situación. ¿Cierto? Yo en una reunión, yo le decía al ingeniero Jorge Neyri, estaba Felipe Solá, el ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación de Menem, Duarte de Gobernador, hicimos una reunión por la cuestión hídrica en la ciudad de La Plata. Un sábado 24 de mayo, de acuerdo. Y yo fui a reunir después con el ministro de Obras Públicas, José Romero, de la provincia de Buenos Aires, que prometió la obra de desagües de pluviales. Y no se hizo. Y después insistimos hasta que finalmente lo conseguimos con Scioli y Álvarez Rodríguez. Ahora esa obra está por la escuela 26. No va a llegar mañana ni pasado. Y cuando llegue se va a demorar y probablemente no. Yo espero que al próximo intendente, Rezo, Ruego, Viera, Luján, no sé, una vez por año, para pedirle que al próximo intendente no le toque ninguna inundación. El próximo intendente, a mi criterio, debe ser José Luis Salomón, estoy diciendo acá proselitismo, pero además, pero sea quien sea, no sé, si viene una vez por año el Calután a rezar para que no le toque ninguna inundación, para que no le toque esto que le está tocando al intendente de Chacabuco, al intendente mismo de Luján, al intendente de Salto, al intendente de Areca, al intendente de Rancho. Entonces, yo lo que pido es que haya responsabilidad. Yo sé que la gente sufre. Y sufre la gente, pero la casa se llena de agua. Verdaderamente le toca la inundación. ¿Eh? Claro, a todos los sí. ¿Y vos te crees que estoy contento? ¿Sí? ¿Qué te crees que estoy contento? ¿Que me estoy riendo? ¿Me estoy rascando las pelotas? No me estoy rascando las pelotas. Estoy trabajando, y póngalo así, rascando las pelotas, que dije, Marca, porque estoy bastante caliente, que anden diciendo estas cosas, como que el intendente no está aquí, viene a ir a hacer el pantumina en el barrio de la 31, y hacer pantumina en el barrio de Esperanza, y yo tengo que estar cumpliendo mi rol acá. Yo no me rasco las pelotas. Estoy trabajando, yo le digo con seriedad, entonces digo, tenemos que tener responsabilidad. Si mañana, ojalá que no, tenemos el agua acá, no la quiero ir a tomar el agua. Y además, les voy a decir una cosa: si nos consideran responsables nosotros, que hasta el dinero de Argelco, el dinero Padrone, yo, varios veces, los que están, los que me colaboran, pongo una copia ahí en el cementerio, que nos agarren los rocíos con nata y listo, y qué van a lograr con eso. Entonces, no echemos leña al fuego, hablemos con responsabilidad. Hablemos con responsabilidad. Entonces yo digo a los que hablan irresponsablemente, a los que tienen las soluciones, a los que no tienen la ciudad. Cuando viene un fenómeno de esta naturaleza, no lo podemos parar. Yo estoy hablando un poquito, no es que esté enojado, ni siquiera estoy hablando con vehemencia, porque las cosas son así. Cuando viene un fenómeno de esto, yo ayer escuchaba las barbaridades que se decían del intendente de Luján, del intendente de Areco, de Chacabuco, de toda la hoja, sino es natural que el vecino que tenga el agua en la casa, ella creo que uno lo comprende, se pone en ese lugar. Se pone en lugares de ese vecino, porque además yo he estado por varios días, muchas veces, con el agua dentro de mi casa. Yo la conozco y también no la tiene que contar nadie, la conozco. Entonces, pero bueno, la gente se renueva, estamos en una situación verdaderamente difícil y la provincia no está en condiciones de resolver todo lo que tiene. Entonces, era pegarle a Scioli, yo no me prendo por pegarle por politiquería. Ahora está Víctor Hugo Morales, que ayer le pegaba a Scioli, lo defiende a Scioli. Porque vamos a hacer claro, porque ahora estoy cargando el oficialismo. Yo no le quiero pegar a Scioli, no porque sea mi amigo. Y además yo no tengo por qué chuparle la media a Scioli, porque yo no voy a ser más intendente de Saladillo. Es decir, no es que estoy hablando para quedar viendo este Scioli. Porque me preguntaron, ¿qué piensa de la gente? Yo estoy preocupado por el tema de Saladillo, no sé si Scioli viajó o no viajó, si viajó por salud o no viajó por salud. Yo no estoy preocupado por si Scioli viajó, si viajó por algo habrá sido. Yo no estoy pegando a Scioli nada más, porque yo, ¿para qué voy a quedar bien con Scioli? Si Scioli me va allá, no me va a dar nada más a mí, por más que si es presidente o no es presidente. Entonces, vamos a seguir trabajando, acá estamos, ojalá que no nos llueva más. Y acá los muchachos están y al borde de la mañana, se me enferma a partir de los oficiales, ¿quién va a agarrar? Ponele que le agarre una gripe a Paglione o a Brasesco, los que están. Algunos dirán, bueno, Brasesco anda mal, Paglione anda mal, Hueso anda mal, Borges anda mal. ¿De quién va a agarrar? ¿Qué todólogo va a venir, a solucionar los problemas? Yo lo nombro ya, que quiera que se anime con el equipamiento que tenemos, con las cosas que tenemos ahora, yo lo nombro ya en el caso de eso. A cualquiera de los dirigentes políticos que andan ahí diciendo cosas. Que vengan, le digan, yo me hago cargo, pero yo le doy todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. Y que no vengan que tantos años hizo esto, que tantos años hizo lo otro. Es lo que hay. Y con el que tenemos que manejarlo. Técnicamente, ¿qué podemos agregar para la gente que está atenta a la conferencia y nos está escuchando? ¿No es de Pavione o Fraseco? Nosotros hemos tomado intervenciones en todo lo que son los cruces entubados, le hemos abierto una zanja paralela para que haya otro otro tránsito más del agua. Todos trabajamos, estuvimos trabajando de agua abajo hacia agua arriba para que alivie. Sí, para que alivie. Particularmente estamos trabajando todo lo que es el canal 17, en el canal de Yatorre y en el Volonté. Ustedes vieron que se hizo una intervención en Volonté y Sanguinetti, hasta Volonté y Roy. Hoy a la mañana, con esto de la lluvia, ya arrancamos con el bombeo en Bellatorre y Sicaré. También cortamos todas las entradas que había en toda la traza de Bellatorre y en toda la traza del Roy, entre Bellatorre y Ruta 205. No sé si vieron también en Ruta 205 y Bellatorre, ya abrimos, nuevamente está la calle cortada. Más adelante, en lo que es el canal que va, que está para pasa cerca de la escuela 7, abrimos todas las entradas y lo abrimos derecho para que pase el agua, para aliviar, porque también tenemos el Saladillo Norte y Barrio Los Troncos afectados gravemente, y también le hemos abierto todo lo que son las entradas que estaban entubadas, le abrimos una zanja paralela a los tubos para que el agua tenga paso por los tubos y por la zanja, doble pasada. Y hemos puesto además, como ustedes saben, que pedimos disculpas a los que estamos afectando y somos conscientes de ellos, pero tenemos que salvar a la mayoría. Hemos puesto tapones de agua arriba que están custodiados por la policía para que no ingrese más cantidad de agua en Saavedra, todo lo que es Saavedra y Lenzi, Saavedra y Ruta 105, en Sicaré y Graduazo, Cabral, todo allá arriba, porque el agua viene de toda la parte del aeroclub, viene por los campos, viene escurriendo por arriba de los campos, y ahí hay que frenarla porque particularmente por los canales el agua viene rápidamente. Ingeniero, lo que yo noto es que lo más largo está en el Camino al Cristo. Sí, justamente. Lo que hemos hecho con respecto, estamos hablando del barrio Esperanza, respecto al barrio, estamos hablando de la 31. Respecto al barrio Esperanza, Turcopisot, toda aquella zona del Cristo, tenemos todo el tránsito, hemos puesto tapón en la ruta 51 para que no ingrese más el agua desde arriba, pero agua abajo hicimos lo mismo que la 31. No sé si ustedes vieron por Saavedra, todo lo que había entrada con tubo, le abrimos una zanja paralela para que pase el agua. En Bellatorre, en Ledesma y Armendari hicimos lo mismo, cortamos. En Arrospide cortamos todas las entradas. En Roja y Armendari cortamos las entradas. Y en ahora vamos a seguir trabajando para ver si podemos aliviar parte del agua para que vaya al canal Jaureche. Estamos trabajando en eso, pero necesitamos, primero estamos trabajando en la parte de la escuela 7, porque tenemos que aliviar. Porque acá tenemos que, es importante, y lo que nos ha encargado el intendente es establecer prioridades. Sí, claro. La 31, no solamente por la zona más poblada, sino también lo que significa el riesgo. La 31, por estar ubicada en un punto bajo y por tener la ruta que le hace de dique de contención, y Saladillo Norte y Barrio El Tronco, son mucho más riesgosos. Entendemos que en el barrio Esperanza y en toda la zona de yendo para el Cristo hay casas que tienen 50 centímetros de agua, lo entendemos y sabemos de ello, pero toda la parte del barrio Esperanza y yendo para el Cristo no tiene contención, o sea, el agua sigue de largo. Así, con el tema de los acordamientos, ¿cuánto sigue el agua? ¿Cómo? Y mirá, te puedo dar un dato, de esta lluvia que cayó ahora, que son 10-15 milímetros, ha trasvasado los taponamientos. Ahora lo que vamos a hacer con las máquinas es reforzar ese taponamiento. También tenemos un problema social, que usted lo entenderá, que la gente se pone absolutamente nerviosa. Nosotros estamos tremendamente preocupados porque cuando vos vas con el tapón, la gente se pone, los que están agua arriba estallan, y eso lo entendemos, pero repito, tenemos que ser conscientes de que podemos tener graves, pero gravísimos problemas agua abajo. Les pedimos que por favor nos entienda y vamos a hacer todo lo posible para para encontrar la solución y que esto se vaya más rápido posible. Entiendan una cosa, yo no es que quiera dar números ni decir nada, pero lo que decía el intendente, ha llovido 300 milímetros y esto ha superado esta lluvia, haciendo recurrencia de manera probabilística, se da cada 50, cada 80 años. No hay forma de pararla, no hay forma de, no hay obra que resista. Yo me animaría a decir que aunque estuviese obra grande, aunque estuviesen que obra importante, el agua hubiese llegado de la misma manera. Porque ustedes ven, nosotros hemos tenido, después lo podemos, se lo podemos compartir, imágenes que han hecho con un dron, en la masa de agua no hay canal que valga. A ver si yo lo tengo. Bueno, mirá, yo quiero decir una cosa, porque los judiciarios están muy como nosotros también, que no dormimos, estoy con la presión, no es que uno esté tranquilo acá, en cualquier momento yo lo que temo es terminar con una ACV, algunos se pondrán contentos por eso, ¿no es cierto? Pero acá los funcionarios, todos, tienen una presión, y barrio, fundamentalmente los que salen a dialogar con la gente, los que te insultan a algunos, hay presiones, toda naturaleza. Y hay un caso que él no le iba a decir, pero el caso fue, está con un problema de salud en San Isidro Pabellón, entonces, y yo lo llamaba al médico, dale algo para que no se me, que no esté en la cama, porque si se me enferma, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Quién sale? Porque también hay que tener saber, porque ingeniero sin título hay mucho, entonces hay que ser por acá, por allá, entonces, si le llega a pasar algo, espero que aguante, toco madera, pero el médico le dio una medicación para que no caiga en la cama. Entonces, decir, acá no es que estamos, estamos y lo estamos rascando. Yo digo, a veces utilicé una expresión un poco grosera y le pido disculpas a la población, pero es un momento de mucha tensión, de no dormimos, y hay un montón de cosas, y también hay otras cosas que son la gente que viene por desde el medicamento, desde el agua, desde, qué sé yo, un montón de cosas. Sí, discúlpenme, la pregunta ya va. Le agrego algo a lo que dice este ingeniero de la SECO. Si nosotros salimos con la maquinaria nuestra tiene su uso, hay desperfectos y ojalá que no se nos rompan porque demoran. En realidad no tiene gran capacidad de logística para responderse, que decimos con toda esta claridad. No es que haya mala voluntad de realidad, es que lo que no existe, no existe. Y tenemos que agradecer que también la empresa Bruno está colaborando con bombas, con maquinaria. Bueno, está. Y Lander. Es decir, el sector privado que tiene este equipamiento, que yo hago un público agradecimiento a Bruno, a Tillar, a Lander, a todos los que han colaborado, que le hemos pedido y no nos han dicho si le vamos a pagar o no le vamos a pagar, que ellos están ahí, y también le agradecemos a la municipalidad de 25 Mayo que nos prestó por un ratito una bomba, a la municipalidad de General Alvear, bueno, pero ellos lo necesitan. Hice un decreto declarando la emergencia, por si tengo que hacer una compra directa de una bomba, haría una compra directa de una bomba, lo que necesitemos, andan eso. Ricardo, a ver, ayer con Alberto en una conferencia de prensa, le preguntábamos sobre el canal de la Flecha. Anoche cuando pasamos la nota, uno nos llamó y Salde nos dijo de todo, a usted y a nosotros también. ¿Qué pasa con ese canal de la Flecha? No es viable. Es fácil de explicar. El canal de la Flecha, a la altura que estaban hablando ayer, y yo escuché la nota, es un canal que se utiliza solamente para desaguar la zona por la cual pasa este canal. No es un canal que tiene una capacidad de absorber el curso de agua de otro lugar, como sería el barrio de la Altura. Si nosotros hoy por hoy, esa cuenca de agua de la 31 de julio le hiciéramos pasar el canal de Flecha, seguramente estaríamos inundando, estaríamos afectando a todos los vecinos el canal de Flecha. Seguramente que a lo mejor no Ah, existe ese canal entonces. O sea, hay un canal que existe a media, pero está tapado, un canal que antiguamente existía, está tapado a media, tiene menor profundidad, y al tener profundidad, por eso sirve para esa cuenta donde está el canal. Nada más que para eso. No fue por ahí por desconocimiento, se apuntó que podía hacer eso. Yo creo que ya sirve por desconocimiento, porque va a afectar a una gran cantidad de pobladores, y creo que la intención de él no creo que haya sido afectar a la gente, sino al contrario, beneficiarla. Lo que sí también, ya que está aprovecho que usted me hace la pregunta, yo en el día de ayer le habíamos dicho que esa alcantarilla a la cual hicieron ese corte de agua para que, vimos que el agua corría, es una alcantarilla transversal a la ruta que sirve para pasar el agua de un préstamo al otro. Sí. Yo estoy prácticamente seguro que 40 centímetros, como se decía, no bajó del barrio 31 de julio, por esa saltita que se hizo a mano. Pues la verdad que es un poco, yo diría, querer engañar a la gente de alguna forma, porque por una zanja hecha, que sería una zanja de 40 centímetros, por ser qué profundidad, el caudal de agua tiene, es imposible que baje cuando nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo limpiando canales de mayor diámetro y todo, y el agua va bajando con mucha menor velocidad. Entonces por ahí viene bien que usted me haga la pregunta, porque la gente tiene que darse cuenta de eso, y si no lo podemos ver, seguramente ahora, si sabe si está corriendo el agua, estará... Y también es algo que hoy la estamos desviando, lo que está haciendo, corriendo en forma paralela a la ruta para llegar al mismo punto donde estamos haciendo el vuelco hoy, que es en el cruce de la ruta 205. O sea que bueno, que me dé la posibilidad de explicarlo, porque si no parece a veces cuando uno toma imagen y ve y la gente se lleva un criterio totalmente distinto. Ahí enfocaba y se vio que bajó 40 centímetros, yo creo que los 40 centímetros han de haber sido donde estaba el agua, lo que bajó para adentro, pero esos 40 centímetros no sé si debe significar algún centímetro, quién sabe, y en ese lugar, en esa cuenca, que debe ser una mínima cuenca, bueno, está el cruce del canal. Pero bueno, le agradezco que me dé la oportunidad de explicarlo, porque si no parece que justamente lo que hicimos nosotros el otro día a la tarde, es hacer el... Porque esa agua toma el agua que viene de Volonté y Sanguinetti. Lo que hicimos nosotros en Volonté y Sanguinetti es continuar el canal hasta Volonté y Roy, porque el Roy es el que tiene capacidad de escurrimiento, porque en Roy y la ruta 205 los tubos están bajos y tiene capacidad para transitar. Esa es la medida que tomamos, por eso no adoptamos otra medida. Con respecto al cruce de la Frocha, en el entubamiento que usted dice de la Frocha, si quisiéramos usar el agua por ahí, lo que tendríamos que hacer es levantar desde Rivadavia y Frocha hasta cruzando la ruta, levantar todo. Entonces, para nosotros, estableciendo una prioridad, es más fácil aliviar y trabajar sobre el canal 17 y trabajar sobre el Yacente y Volonté que levantar todas las Frochas. Que nos entiendan eso, por favor. Ya que me estás hablando de Roy, a ver, aclarame un poquito ese tema. Roy y ruta 206. Sí. Me dijiste de los tubos. Exactamente. Yo lo que vi, no sé, técnicamente, es que los tubos van a un poquito más de la mitad. Sí. Tan alto los tubos. Exactamente. Hoy por eso, en función de eso lo que estaba pasando, le metimos más agua por el bombeo. Está bien. Y otra cosa que hicimos, que ahora ustedes me gustaría que lo filmen, cortamos porque probablemente se generó una obstrucción, porque el otro día estaba transitando, sino porque ahora el mismo agua que transita puede haber generado destrucción. En el cruce sobre el Arroyo y ruta 205, cortamos directamente, vos no pueden pasar por el Arroyo hacia el campo, hacia adentro, hacia Bella Torre, porque la cortamos y le hicimos una zanja paralela para que el agua vaya más rápido. ¿Qué me da el tipo? No, llevar tranquilidad a la población, que esté en alerta, pero tranquilo, a ver si la lluvia es un golpe psicológico importante, pero la cantidad de agua perdida no es significativa los valores que tienen. Y decirles que en cualquiera de los resguardos se comuniquen con los referentes barriales que tienen necesidades, y voy a reiterar los números de teléfono. Quiero que sepan que el 113 colapsa, por eso dimos la posibilidad de llamar a otros números. Lo voy a repetir y por favor quiero que lo difundan, que lo tengan en forma permanente para que la gente pueda acudir a ellos, que son el 453-217, el 453-030, el 453-031, el 453-032 y, como vías alternativas gratuitas, el 100 de bomberos y el 101 de policía, que nosotros ya coordinamos con ellos cuando es un pedido por ambos números. Nosotros tenemos voluntarios, a los cuales agradecemos muchísimo, no solo de Defensa Civil, sino de voluntarios particulares que se han acercado. Estamos previendo también el tema sanitario, hemos puesto dos contenedores sobre lo que es la colectora de la ruta 205 en Moreno y en Pereira para recoger la basura de manera inmediata, y un digamos, este contenedor en la zona de la familia propietaria del barrio Esperanza. Y tenemos Defensa Civil sobre la ruta y otra brigada de Defensa Civil en el barrio que te acabo de nombrar, que es la familia propietaria de Esperanza. Por eso, estar alerta, pero lo peor que podemos hacer es poner una denuncia, porque digamos, lo peor ya pasó. Y lo que hay ahora son algunos chubascos, la subestada afecta más que nada a la zona costera de la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo que tenemos, de acuerdo a las imágenes de radar y de los pronósticos que estamos viendo, es que tenemos la cola de la tormenta. Bueno, porque el detalle del 31 de julio tendrían que ser casos, podría estar... Ah, eso, perdón. Sí, podría haber médico. Sí, eso me olvidé decirlo. El caso va a estar abierto, está abierto con la mercadería, y nosotros ahora vamos a hacer un refuerzo sanitario. Trabajamos en la distribución de lo que es alimentos, pañales, leche, agua, calzadas, colchones y ropa, en coordinación con los dependientes familiares y también con bajo la responsabilidad, digamos, de los trabajadores. La situación en Cazón, Ricardo. Bueno, sabemos que está bastante compleja, estamos atentos a eso, por supuesto. Sabemos que el agua en mucha parte va para allá, es una de las lagunas más importantes que existe en la salida de Cazón. Que estamos trabajando, y a medida que vamos, que va desaguando de acá, estamos controlando la calidad de la zona también para que no tenga mayor inconveniente. Hablando del interior, a ver, tenemos agua en todo el partido. Lo que pasa es que hoy nos hemos abocado más intensamente a la planta urbana, donde está la mucha población de personas, pero en todo el partido de Taradillo sabemos que hay un gran volumen de agua, como se decía anteriormente, se fueron 300 milímetros que llovieron en todo el distrito, y esa agua de lluvia está hoy acá arriba. Hicimos un reglamento de la localidad del interior, sobre todo la parte urbana, muy bien que dice Ricardo, cuanto a la parte rural. La parte urbana no hay mayor complicidad, digamos, en los núcleos urbanos. Hemos tomado contacto con las delegaciones, con las cuatro delegaciones, hace unos momentos, en principio, no había mayores inconvenientes contra ella, porque a la parte urbana se refiere. En cuanto a la parte rural, como lo dijo Ricardo, está muy complicado por los partidos, y en los partidos de año. Esto es una complicación institucional, yo recién en los ferrocarriles nacionales y siguen todavía. Tienen que poner con otro intendente o con otro, digamos, referente opositor al gobierno que de turno. Porque nos está hablando, lo están destrozando el intendente de Quilmes. Sé que el intendente de Conozco Agarra, el Pierre, sé que es un tipo de trabajador, y está falta eso, falta el otro, es decir, que tenemos que decir, terrible lo que está pasando. Entonces, por eso yo insistía, y insisto, en el pedido de prudencia. Y también no solo la tercera etapa del conjunto que está en la institución, pero el proceso que se hizo ayer, el que alguien sí que me dijo que de hecho tiene una obra misionaria, pero sí, una obra misionaria. Pero el proyecto ejecutivo se hizo en la época de Eduardo, cuando si recién logramos después, así que esto es una cosa que viene, nos pidieron técnicos de la provincia, no es una cosa que nosotros inventamos. Vienen los técnicos, vienen acá durante mucho tiempo, pagamos por este proyecto, como vamos a pagar por el otro, para que no haya problemas en el gordo Esperanza, para que haya problemas en el gordo Comisó, para que no haya problemas en el día también trata de planetaria, para que no haya problema en todos los ruedos del bloqueo que hay, bueno, para ahí se está crecido como una ciudad y se necesitan esta obra que estamos. Nosotros pedimos este prudencia y estamos trabajando, abrazo partido, ante la emergencia y global en toda la provincia de Buenos Aires. No es acaso eso, si fuera una cosa un fenómeno de Cerradillo, solamente no es un fenómeno de Cerradillo. En todas partes existe la misma reacción. Gracias por haber venido. Muchas gracias.